Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2475 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Jueves, viernes chiquito, en una tarde pues con mucha lluvia pronosticada, por lo menos en algunas partes de la ciudad ya está lloviendo. Extreme precauciones. Arrancamos el programa con una buena rola de rock and roll de la banda australiana de hard rock AC/DC. Esta canción, Back in Black, es del séptimo álbum de esta banda, lanzado en 1980. Buena pieza de rock and roll. Vamos a tener a AC/DC esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Manuel González en el control técnico y operativo decidió ponernos buen rock and roll esta noche aquí. Gracias por ello, mi querido Manuel. Nos acompaña también Ricardo Tapia en las redes sociales. El Chico Maravilla. Permanezca en comunicación permanente con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Hoy es noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios y vamos a hablar pues de un tema que de veras está causando revuelo por todos lados, porque nuestros amigos del SAT simplemente se les ocurrió modificar esos campitos, ¿se acuerdan de las facturas electrónicas donde había que poner los últimos dígitos de la cuenta y cómo iba usted a pagar? Si en efectivo, si con depósito, si con transferencia. Y bueno, ha causado un verdadero revuelo porque nadie, todo mundo dice qué poner. Las plataformas donde usted emite las facturas electrónicas no tienen esas opciones. Y bueno, para eso está y nos acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum aquí en Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas noches. Pues mira, la verdad sí, pocas veces, yo trato de ser políticamente correcto, ¿no? Sí, sí, sobre todo con los del SAT. Pero fíjate que te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y vamos hasta un ejemplo personal, fíjate. Ándale. Pues yo en teoría, no me iba de unas vacaciones largas, pero me iba unos días de vacaciones, ¿no? Y es impresionante porque fíjate que hay algo que a lo mejor muchos están perdiendo de vista. El cambio fuerte no es eso que tú dices. Ajá. Hay otra cosa que está peor que eso. O sea, está peor que eso. Peor que eso. Entonces, aquí lo que digo, usaría una frase que es violencia innecesaria. Ajá. O sea, yo me pongo a imaginar, y te voy a decir, por ejemplo, hoy, como dices, a mí no me ha dejado sonar el teléfono de clientes, oye, esto. Y aparte, ya pues en el día a día, te hacen preguntas y dice, oye, sí es cierto. O sea, en la operatividad, ¿no? Claro. Y que pasa que, y al final de cuentas, hoy resulta que, bueno, es bueno que las redes sociales, la comunicación, permite que la gente se esté informada, ¿no? Pero también en ese mundo de cosas, la gente también de repente se desinforma, ¿no? Entonces, es más fácil desinformar. Desinformar. ¿Por qué digo esto? Porque de una forma, va otra vez, yo creo que es bien complejo que este cambio, estos dos cambios que te vamos a explicar al detalle de que hizo el SAT, si lo ves otra vez, son buenos cambios para ellos en la parte de control. Uh-huh. O sea, va a estar todavía más controlado el tema de la facturación. Pero ¿por qué lo haces a mitad del año? O sea, la operatividad, o sea, el problema operativo, el problema de que, oye, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Mi plataforma no lo tiene, sí lo tiene, una factura. O sea, este tema es bien complejo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy tuve una junta en la mañana con un cliente que me dice, oye, Carlos, a ver, a mí este cambio como tal me va a costar tanto. O sea, dice, oye, espérate, pero pues no que no había reforma, no que, o sea, lógicamente un empresario lo que tú buscas es tener una certeza en tu operación como tal, y que ahorita yo, como su asesor fiscal, le diga: oye, ¿sabes qué? Oye, Jorge, mira, pues tienes que hacer este cambio. Y el otro que ahorita voy a explicar todavía está peor que ese. Y es un... Ahí sí es... Merequetengue. Merequetengue, buenísimo. Entonces, ahí va la parte personal. Yo digo: oye, a ver, yo tenía planeado unos días de vacaciones. Ahora sí, digo, espérate, pues va a ser bien complejo. Porque vas a estar atendiendo clientes en tus vacaciones. Sí, entonces... Por este problema. Por esa situación como tal. Entonces digo: oye, ¿por qué no? O sea, yo creo que está... O sea, lo que están poniendo es bueno para ellos, ok. Y hay una parte que es buena para nosotros también, ¿sí? Pues sí, pero... ¿por qué no agarras y dices: oigan, va a haber estos cambios y vamos a aplicarlos a partir del 1 de noviembre, ¿sí? Para que correcto, te dé tiempo correcto. A ti, bueno, a ver, hay que hacer esos cambios. De cambiar la plataforma. Cambio la plataforma, cambio mis procedimientos internos, cambio mis control interno. O sea, me da tiempo y me permite que llevar a cabo, ejecutar algo. Aquí es la parte que a mí me extraña, porque normalmente sí se había estado dando un delay ahí. Esto, cuando yo recuerdo, cuando salió la factura electrónica, es algo que venía ya en los campos, que tenías uh-huh. que poner los últimos 3 dígitos, 4 dígitos de tu cuenta bancaria, si es que te iban a hacer transferencia electrónica, e indicar en un campito que era transferencia electrónica, si así es como te van a pagar. Uh-huh. Eso al principio de la facturación electrónica salió uh-huh. y luego lo quitaron uh-huh. porque era un verdadero merequetengue, porque muchas empresas no saben cómo te van a pagar. Tú emites la factura y a lo mejor te pagaban con cheque, te pagaban en efectivo, te pagaban con transferencia. Así es. Incluso me acuerdo que se llegó a poner que podías poner el no aplica. Uh-huh. No identificado. O no identificado, ¿no? Uh-huh. Y eso ya lo eliminaron. Y han causado cualquier cantidad de refacturación, que ya te costó, porque cada uh-huh. CFDI te cuesta, claro. Bueno, a muchos. Y el retraso en tu pago, porque pues el otro que tú que emites la factura te dice: no, pues ahora cámbiala. Oye, pero no puedo porque no le puedo poner ese campo. Y te retrasan el que emitas factura y el que factures y el que te paguen. Es un verdadero merequetengue. Sí, sí. O sea, aquí otra vez, este cambio de establecer los métodos de pago, ya lo sabíamos hace 2 meses que tenía que darse. ¿Sí? O sea, sí dieron okay. ese plazo como tal. Pero empieza a funcionar a partir del 15 de julio, pero aún así ayer, saca en el portal del SAT un apartado que dice preguntas y respuestas sobre dudas. Pero oye, hoy es día 21. Entonces, lo que yo ya hice los 6 días anteriores, lo hice bien, lo hice mal, lo tengo que volver a hacer. Entonces, ese es el tema como tal, en el que yo creo que ahí ahora sí les falló. Esta parte de planear correctamente las cosas. Y lo otro que ahorita les voy a explicar, eso ya lo plantearon. No han señalado a partir de cuándo va a aplicarse. Pero okay. ahorita que te lo platique... Te vas a decir no, mejor. No, te vas a ir para atrás. O sea, como Condorito. ¿No? Entonces, Bueno, antes de irnos al corte, platícame, ¿cómo está Impuestum? ¿Cómo llegas? Pues bien entretenido con esto, ¿no? Pues sí, ya vi con más chamba, ¿no? Sí, pero fíjate que aunque no lo creas, bueno, a la chamba nunca hay que huirle, ¿no? No, por supuesto. Pero al final de cuentas, fíjate nada más, Roberto. ¿Qué habíamos estado hablando en nuestros últimos programas? Estábamos hablando del tema que lo importante era la parte financiera, dar certeza contable y todo. ¡Chin! Y ahorita de repente, olvídate un rato de eso y métete otra vez a ver procedimientos de tipo fiscal. O sea, nos cambia de repente un poquito el programa. ¿Cómo vamos en impuestos? Gracias a Dios vamos muy bien. Estamos, pues bueno, recientemente cumpliendo ya nuestro cuarto año. Cuarto año cumplidito aquí en Mérida. Wow. Oye, ¿y la pachanga? Pues sí, fíjate, hay que hacer pachanga. Faltó ¿no? eso, ¿no? Y pero que todos, no te dejan. Y que todos vengan vestidos de algún método de pago. Ah, eso estaría bueno, ¿no? Entonces, oye, gracias a Dios vamos muy bien. Ya, pues mira, aquí lo importante que creo que se ha cumplido un objetivo que desde un inicio se trazó. O sea, planteamos al poner aquí impuesto en Mérida, dar un servicio de calidad, el tener una permanencia. Sabemos que muchas veces los negocios después de un segundo año es complicado. Sí. Y pues bueno, ya logramos esa parte de este cuarto año con terminarlo como tal. Y eso también le va a dar al cliente o a los futuros clientes la seguridad que está hablando con un despacho, pues que ya brindó la certeza de que va a tener permanencia. Claro, ya estás en términos del cuarto año. Déjame decirte las estadísticas. El 90% de los negocios que inician en un año, el 90% no pasan del tercer año. O sea, la mortandad de los negocios es impresionante. Y más con la ayuda de nuestros cuates del SAT. Hay mucha gente que se atora con eso. Yo me quiero imaginar, hay mucha gente que mandó a imprimir sus facturas. ¿Estás de acuerdo? Mandó a imprimir sus folios, ¿no? Para entregarlas. ¿Ya no se usa eso? No, ya no existe. Sí. Ah, porque yo dije, que tengan impresas las facturas, ya caminando. No, tiempo que ya no existe eso. No, ya no te preocupes por eso. Por ellos, bueno, ¿no? Menos mal. Sí, es esa parte de que como firma que estamos con presencia en Asoneal, en el caso particular de Mérida, pues se han logrado los objetivos, que creo que es lo importante, y dar la muestra que vamos a tener certeza. Y Dios quiera que al igual que tú, tu programa, ¿cuántos años tiene? Ocho años. Yo traigo 4 atrás y que algún día estamos hablando que yo tengo 10 años y tú tendrás 14 años. Mi Charlie, ¿no? Acá si Dios yo te aseguro las bendiciones para que continúes y sigas siendo lo profesional que eres. No me cabe la menor duda de que vas a tener mucho éxito. Y enhorabuena. Y bueno, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. El tema está candente y está buenísimo. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Shock Me All Night Long, esta canción dedicada para nuestros amigos del SAT. You Shock Me All Night Long, o aquí sería You Shock Me All Year Long. Es una canción de las más populares del grupo AC/DC australianas de allá de 1980. Buena música, buena pieza de rock and roll, heavy metal, aquí hard rock, como se llama este AC/DC. De buena música, buen rock and roll. Gracias, Manuel. Gracias por tu aportación a este programa. Déjeme darle una recomendación de váyase a cenar a la mansión. Mire, con estos cambios del SAT, olvídese de todo. Ponga a trabajar a Impuestum, deje a su contador y usted váyase a comer a la mansión y pida factura para ver cómo le van a decir que le tiene que poner. Váyase a la mansión, el restaurante de lujo que tiene 59 años, es verdaderamente un agasajo ir a comer a la mansión, sobre todo los platillos tradicionales que ya son un ejemplo gastronómico de la comida mexicana, como esos tacos de tuétano, qué delicia de lugar, la verdad que es una de las mejores entradas que tienen ahí en la mansión. También puede pedirse un queso fundido con chorizo. O también, mire, un juguito de carne con un chile habanero completo picado para que de veras sepa el cuerpo lo que recibe. Pero vaya, la mansión es un lugar de lujo con precios muy accesibles. Lo van a tratar muy bien. Está en un lugar espectacular, en el tercer piso de Plaza Solar, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado, así es de que su auto ni se moja ni se asolea. Y lo van a tratar de maravilla. Diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copita de vino. Así es de que no pierda la oportunidad. Y por allá, algún día de estos nos saludamos. También déjeme decirle a nuestros amigos de Grupo Sadassi en Los Héroes, este fraccionamiento desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, sobre periférico en contraesquina en la planta de la Coca-Cola, donde ya están casi terminando el distribuidor vial que le va a dar una entrada sensacional al fraccionamiento Los Héroes. No va a tener usted problema de tráfico en lo absoluto. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o dos pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta de los mejores momentos con tu casa nueva y tu familia. Déjeme decirle que es el momento de hacerlo. Estamos a mediados de año. No han subido ni han modificado las tasas de los créditos hipotecarios. Otros sí ya han modificado, así es de que hágalo antes de que suban las tasas de interés y usted pueda todavía escoger tasas fijas para todo el periodo de su crédito, y de esa manera le tiene usted una ventaja importante en su crédito. Llámales, márcales 176-3050, date una vuelta a la caseta de ventas, ve las casas muestra, date una vuelta por el fraccionamiento y te darás cuenta de lo que te platico. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos hablando de estas últimas modificaciones que lanzó el SAT a la facturación electrónica. Bueno, terminemos de redondear los espacios y los parámetros de tipo de cambio, la forma de pago, ¿cómo se resuelve? Sí, mira, a ver, vamos un poquito más atrás. Tratando de explicar desde el origen de las cosas. O sea, una factura electrónica, o lo que fiscalmente correctamente sí es un CFDI, debe contar con ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos, señalaba o establecía el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que deberías de manifestar o señalar o deberías de ver si la operación había sido en una sola exhibición o había sido en parcialidades. Correcto. Era esa parte que tenía. Y en algún momento se establece, oye, no, bueno, tienes que poner, como tú vienes también cuando nace, dice, tienes que poner de qué manera fue pagada esa operación. En efectivo, transferencia, con cheque. Entonces, se dio la parte, como bien dices tú, la parte práctica de decir, oye, espérate, ¿qué tal? Es que yo no sé, cuando yo emito, no sé la otra parte. ¿Con cómo me va a pagar? Si va a tener dinero en efectivo, todo. Entonces surgió el concepto que se dice no identificado, ¿no? Y así se dio la operación. Entonces aquí, de otra manera, hasta ahí puedo decir, cuando ya eso ya se ocupa de manera normal, se vuelve práctico, porque tú pues no siempre sabes esto cuando está identificado. Pero aquí viene la complejidad para la autoridad. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, hoy la autoridad tiene completamente nuestra información de aquello lo que facturamos y lo que nos facturan. O sea, él tiene el cuerpo de la factura. Uh-huh. Pero no tiene específicamente hasta hoy en día, y hasta lo que puso ayer, no tenía identificado perfectamente esa operación, en qué momento se pagaba. Okay. O sea, específica, cada operación que yo hago, en qué momento se paga. Uh-huh. Entonces, lo primero que hizo, o primero que se dijo, es que ese campo de no identificado, no te la creo, no te lo voy a permitir que lo pongas. Que lo pongas, por decirte algo, ¿no? A lo mejor estoy siendo un poco técnico, pero si algún contador me está escuchando, voy a decir que estoy siendo un poco técnico. Pero bueno, dijo, no te la creo, entonces ya me tienes que decir, ¿cómo te voy a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? Créeme que cuando yo leí esa parte, la verdad, la dije, ¡ay, Dios! Porque dije, seguramente se viene lo segundo, que ahorita voy a hablar de lo segundo. Uh-huh. Entonces, empieza toda esta controversia respecto a qué es lo que tengo que poner yo, esos campitos del método de pago, pongo o no lo pongo. Y hay partes que créeme que es hasta muy confuso la terminología. Te voy a poner un ejemplo. Porque el SAT saca ayer una serie de preguntas y respuestas derivada de echar a andar a partir del 15 de julio la instrucción o que tú detalles el método de pago. Fíjate, lo voy a tratar de leer, Roberto, a ver si alguien que sabe español lo entiende. Dice, ¿dónde se debe de registrar el dato método de pago? O sea, es una pregunta que el SAT dice que le hicieron. ¿Por qué? Porque recordemos que el método de pago significa que si yo pagué en efectivo, transferencia, bla, bla, bla. Entonces, la respuesta es, el dato de método de pago, en términos de lo dispuesto en el artículo 29A del código, bla, bla, bla, deberá registrarse en el campo o atributo denominado forma de pago. Entonces, ya desde ahí, cualquiera dice, a ver, ¿estamos hablando de un método de pago o estamos hablando de una forma de pago? Ya son... Son dos frases diferentes. Ya desde ahí, de veras, sí, te lo digo honestamente, y yo todavía, cuando me lo preguntan, ¿estamos hablando del método o de la forma? O sea, mentalmente soy lento. Pues entonces, sí, porque el método es que me lo pagues en parcialidades o en una sola exhibición. No, el método, tampoco. No, es que te digo, empieza ese juego de palabras que dices tú, ¿cuál es la forma y cuál es el método? Y todavía aquí dicen, el método ponlo en el campo donde dice la forma. Entonces, se vuelve complejo ese punto. Okay. Imagínate que eso ya pasa como tal. Se iba a dar como muchas cosas, se ha ido dando cuando hay algo nuevo. Íbamos a tener confusiones, pero seguramente en 2 meses, como 2 o 3 meses, ya todo se normaliza. Se iba a normalizar, como en este caso iban a sacar criterios. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me preguntó un cliente, oye, es que a mí, yo a lo mejor pasa que yo soy un restaurante y hay gente que dice, te pago la mitad de la cuenta con en efectivo y la otra mitad de la cuenta te pago con una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál pones el método de pago? O sea, ¿qué pones ahí? Haces dos facturas. No, entonces, ya aclaró aquí el SAT que dijo, vas a poner los dos. O sea, entonces, imagínate que yo tengo un sistemita que nada más me contemplaba el uno, o sea, escoger un campo. Pues la mayoría de los packs que tienen el sistema... Ajá, nada más escoge un campo. Escoge una opción. Entonces, ahora tendrán que hacer un cambio ahí... modificación. ...para que puedas escoger dos. Pues bueno, está complejo. Es que los del SAT tienen el dicho aquel que dice, ¿para qué hacerlo difícil si lo puedo hacer imposible? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Eso lo dijo Roberto, ¿eh? Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Gracias, Manuelito. Hells Bells se llama esta campanas del infierno. Son las que tocaron los del SAT ayer en el comunicado que mandaron. Es la primera canción del álbum Back in Black de 1980 de AC/DC, esta banda de hard rock australiana. Buena música, otra buena rola de hard rock, ¿no? Las campanas del infierno. Ay, sí, me meto. Ay, sí, no se metan, ya. No dije nada, sí. La verdad, hay que borrar eso, por favor. Sí, no, sí está. Por tanto la canción como lo que dijiste es... Campanas del infierno. Estás peor que la esposa de Trump dando discursos. ¿Eh? Dando discursos. Pobrecita, cómo le pusieron esa trampa a la señora Trump. Pero bueno, gracias, Manuel, muy buena canción. Déjeme hacerles una invitación, amigos. Nuestro amigo Carlos Rodríguez nos mandó esto en beneficio del albergue de ancianos San Joaquín, allá de Progreso. Va a haber una cena, baile, Back in Time, viernes 5 de agosto a las 9 de la noche, en Casa El Faro, que está en el kilómetro 20 de la carretera Progreso-Telchac. Es un lugarzazo para irse a echar una buena cena. El donativo es de $650 en la cena, el Back in Time, pasarse un buen rato, en beneficio de San Joaquín Albergue de Ancianos. La verdad que hay que ayudarlos, hay que cooperar, pasarnos un buen rato con los amigos en la cena baile Back in Time. Se ponen re buenas estas cenas. Y la verdad, por $650, pues es lo que te gastas en cualquier cena, sí, claro, regular. Así es de que te voy a dar el teléfono para que les marques. Es el 948-3060, extensión 109, es el albergue de Progreso. 948-3060. Hay que ayudar, amigos, hay que cooperar. Le mando un saludo a Carlos Rodríguez, que me mandó esta invitación, para hacerles cordialmente la invitación. Por ahí estaremos, muchas gracias, Carlos. Bien, amigos, también déjeme darle una recomendación importante a nuestros amigos de Grupo Modelo. La verdad que qué lindo están haciendo. Por aquí estuvieron con nosotros platicando de la convocatoria de proyectos Guerreros de la Tierra. Esto es importantísimo. En Fundación Grupo Modelo trabajamos con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad. Este proyecto lo están arrancando aquí en Yucatán. Guerreros de la Tierra es un proyecto replicable que pretende unir a los emprendedores de Yucatán para crear, co-crear, fíjense, co-crear negocios de impacto social y ambiental integrados en la cadena de valor de Grupo Modelo. Usted, si tiene alguna idea de negocio sustentable, uno, en el uso eficiente del agua, dos, en el reciclaje y tratamiento de residuos, o en agricultura sustentable, presente su proyecto, su idea, antes del 31 de julio, en la página de www.guerrerosdelatierra.com.mx. Usted se inscribe, ellos van a hacer el análisis en un foro que se va a llevar del 12 al 14 de agosto, donde especialistas van a analizar los proyectos, las ideas, las van a seleccionar, las van a escoger para llegar a un proyecto ganador. A ese proyecto ganador lo van a incubar con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayaba, en la incubadora Tecnia, y pues es el que gane, ya tiene negocio seguro, puesto, con recursos de parte de la cervecería yucateca. Obviamente esto lo están buscando para que los emprendedores yucatecos tengan la oportunidad de entrar a esta cadena de valor inmensa que se está formando con la planta de cervecería yucateca que están construyendo. No nada más están generando empleos, están generando economía y negocios. Así es de que tu proyecto en Guerreros de la Tierra, preséntalo en www.guerrerosdelatierra.com.mx, y los proyectos seleccionados verdaderamente serán un verdadero agasajo. O también escríbeles guerrerosdelatierra@gmodelo.com.mx por si tienes alguna duda. Y pues hay que presentar un modelito ahí para la factura electrónica, ¿no? Sí, claro, no. Bueno, creo que es importante aclarar aquí y recordar, ¿te acuerdas el que vino nuestro amigo Carlos Navarro de Haz la Lucha, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Fíjate que el evento estuvo fabuloso y a mí igual lo que me llamó la atención, yo siempre pensé que, bueno, a lo mejor esa parte de que dices es que este tipo de convocatorias es para jóvenes, ¿no? No. Es para emprendedores. Sí, yo. Y un emprendedor puede tener tu edad. Gracias. Súper joven. Sí, sí, o sea, joven. Joven, tú, joven. O puede tener 80 años, ¿no? Sí, o sea, claro. Puede, claro. O sea, esa parte creo que es importante transmitirla, ¿no? Porque sí, por supuesto. En este evento me di cuenta que había jóvenes emprendedores, hicieron un concurso y de los que ganó, había un joven ahí de como 50 años que fue de los que ganó. Fíjate. Qué sí, o sea, este... sí, sí, ser emprendedor no marca una edad en específico. Así es. Pero bueno, hacer el comentario. Se le da más a los jóvenes porque están empezando. Por eso se les llaman startups a esas empresas que empiezan. Pero bueno, nos acompaña Carlos Vázquez de Impuestum y estamos aquí tratando de dilucidar esas campanas que nos hizo sonar el SAT. Bueno, entonces, con estos ya, cambios. Ya el tema este del método, forma de pago, ya está aclarado como tal. Ahora viene realmente lo que considero que es lo más fuerte de todo esto. Sale la tercera resolución miscelánea fiscal del año 2016. Tú tienes tino para venir al programa el día que mandan las misceláneas. No, eso salió antes. Bueno. Salió, fíjate nada más, Sale esto del método, empezó a aplicar a partir del 15 de julio. Bueno, pues el día 14 sacan esta resolución. Entonces, emiten una regla, y creo que vale la pena que se diga exactamente la regla 2.7.1.35, que viene como título, yo desde que leí el título dice, expedición del CFDI por pagos realizados. Pues ya, suena como a la factura electrónica, ¿no? Sí y no. Ahí te va. Voy a permitirme leer unas partes porque creo que es importante. Venga. Para los efectos del artículo 29 del Código, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, o sea, ¿qué significa esto? Tú, Roberto, me vendes dos micrófonos, y me emites el CFDI por esa operación. Y yo tengo un crédito contigo de 45 días. Ajá. Está hablando de este caso. O sea, la contraprestación no se hace en una sola exhibición, no se hace en ese momento. Okay. Dice, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento que esa se realice. O sea, me haces mi factura como siempre la has hecho. ¿Con un CFDI? Un CFDI, o sea, mi factura electrónica me la haces. Pero viene lo bueno. Y posteriormente se expedirá un CFDI adicional. Así, adicional, por cada uno de los pagos que se efectúen, en el que se deberá señalar $0 en el monto total de la operación y como método de pago la expresión pago. Ya empiezan los conceptos a revolverse, debiendo incorporar al mismo el complemento para pagos. Vamos a desmembrar este parrafito como tal. Entonces, primero me está hablando aquí, oye, cuando tú tengas una operación y no la cobres en ese momento, cuando tú la vayas a cobrar, tendrás que emitir otro CFDI. O sea, yo, el primer CFDI que tú me emites, dice, a Carlos le vendí 2 micrófonos, marca tal, ¿no? Y vas a poner valor de la operación y vas a señalar en ese momento que la operación, vamos a decir que queda a crédito, por poner un ejemplo. Ajá. Para no, porque también no aclaran esa primera operación, cómo vas a poner, cómo se está pagando. Pero no entremos en esa discusión. Dale. Luego dice, yo vengo 45 días después y te digo, Roberto, no tengo para pagar. No, ya vengo. Vengo y te pago. Pues al momento que yo te estoy pagando, yo te tengo que hacer otro CFDI. Otro CFDI en el que vas a tener que volver a decir que me vendiste 2. Es como el recibo de pago. Como un recibo de pago. Pero con un código CFDI. CFDI en el que me vas a decir valor de la operación 0, porque tú ya, el valor de la operación ya fue al inicio, cuando tú me facturaste a mí. Dale. Oye, pero eso va a ser un merequetén en la contabilidad. No, espérate, ahí te va. Entonces, tú me emites el segundo. Y te dice ahí, en tu método de pago vas a decir que es pago. O sea, en lugar de poner que es en efectivo, tal, pongas que es el pago. ¿Por qué? Porque va a hablar que es un CFDI relacionado con un pago. Y tercero, dice, señala aquí, deberás incorporar al mismo el complemento para pagos. ¿Qué es esto? No lo dicen cómo va a ser, pero va a haber, en algún momento vas a insertar tú a ese CFDI. ¿Qué cosa? Pues toda la expresión, Carlos pagó con el cheque tal, va todo el rollo. Complemento de pago. Entonces, aquí esto cambia todo. No, pero es todo. Horrible, maestro. ¿Por qué? Porque cambian mis procedimientos. Tu contabilidad. Tengo que hacer dos movimientos que el CFDI me va a costar doble. Claro, ¿sí? Pues lo tienes que pagar. Lo tengo que pagar como tal. Y de una otra manera, imagínate, vamos al ejemplo más sencillo. Yo imagínate, me vendes hoy 2 micrófonos, cuando yo sea el pago, me vas a poner que fueron otra vez esos 2 micrófonos. Pero imagínate que tú me hagas al mes, 50 facturas de diferentes productos. No, olvídate. Y yo agarro. No, pues olvídate, Roberto, de la facturación, vámonos por fuera y me pagas en efectivo y se acabó. No digas eso. No. Pues eso está provocando. Oye, los del SAT. Ya te afectó. Vamos a un ACDC. Corte. Sí, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando War Machine. Otra vez la que está armando el SAT es el War Machine. Eso es como una declaración de guerra, ¿no, maestro? No, yo ya no voy a hablar. Bueno, es lo que dice AC/DC en su canción, maestro. Yo ya no voy a hablar. Esa es la canción War Machine del álbum Black Eyes de esta banda australiana de hard rock, AC/DC. Buena música, Manuel, escogiste hoy con buenos temas, sobre todo los nombres de las canciones, como que ya sabía, Manuel, de que ibas a hablar hoy, así de que escogió estas canciones. Buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, amigos, por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, estoy viendo aquí que me escribe Fernando González Hernández, es del Colegio de Contadores, ¿no? Fernando, sí. Me dice, estimado Robert, saludos a ti y a mi colega, pero más mi amigo Carlos, saludos, Fernando González. Dile a Carlos que por favor ya no falte. Carlos, a las reuniones que siempre hace falta tu presencia. Pues está el recado, te lo están mandando. Sí, es que bueno, en el Colegio de Contadores, sí, formamos parte de la revista del colegio, y últimamente, por razones... Pues de si viaje. Te tienen arreglando facturas, maestro. No, ¿cómo que arreglando? Cállate, oye. No. Oye, tú si me quieres meter en problema, Roberto. No. Bueno. Retráctate, di que no. Me retracto, él no arregla facturas. Sí. Arregla problemas. Así es, sí, con sí, el sí, SAT, sí, nada más. Sí. Acuérdese el ¿cómo se llama tu eslogan? Inteligencia fiscal. No. Así es. Bienestar, tranquilidad fiscal. Y certeza contable. Así es de que vaya con Carlos. Déjeme darle una recomendación. Marketing digital, nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Mérida y a nivel nacional también ya se encuentra Adibor. Es una empresa 100% yucateca. ¿Quiere usted vender en internet? Pues hoy todo se vende por internet, ¿verdad? Sí. Ya todo. Todo, de veras, escuche el programa del sábado porque vamos a platicar sobre todo lo que puede hacer un producto en internet, cómo los productos poco a poco se van conectando a internet. Todo va a estar conectado a internet, tus camisas, tus calzoncillos, los zapatos, las plumas, las computadoras, tu coche, todo. El internet de las cosas, ¿no? El internet de las cosas, efectivamente. Tu factura electrónica también. Tu factura electrónica también, y más con estas modificaciones. Bueno, comuníquese con Adibor, www.adibor.com.mx, y ellos le van a ayudar a vender en internet. Son especialistas en internet. Bien, me acompaña Carlos Vázquez, Impuesto, y estamos tratando aquí de dilucidar. Y bueno, perdone usted a los del SAT, pero... Pues aquí también ya nos estamos hasta haciendo trivial el asunto, que no es trivial, sí, y es que debemos de tenerle mucha seriedad. Sí, porque... ¿Con qué cerramos, Carlos? Porque, no, y qué bueno que lo comentas, por ejemplo, ya hoy, por ejemplo, te decía algo, tengo unos clientes que son agentes aduanales y me dicen, oye, Carlos, espérate, ¿cómo le vamos a hacer? Claro. Imagínate un agente aduanal, él primero cobra un anticipo a cuenta de hacer un servicio. De la, que lo llaman la cuenta de gastos. Y hay empresas que a lo mejor alguien, él por ejemplo dice, tenemos un cliente que le hacemos al día 10 importaciones al mes, son más o menos unos 300 facturas, y él me va pagando, o sea, pactamos que me pague por cantidades de 100 mil pesos, claro. 100, y ahí vamos. Ahora, pues imagínate esto, lo vuelve una complejidad como tal. Yo tengo la esperanza, de veras, que esto... Aquí importante, esto todavía no se aplica hoy en día. O sea, okay. El SAT dijo, oye... Sacó la resolución, pero dijo, esto yo les voy a... Casi quedó, yo les voy a avisar cuándo lo voy a aplicar. Es más, de manera ya política hasta ya dijo, oigan, esto primero lo voy a cabildear con las cámaras, con el Colegio de Contadores. No, pues ojalá que lo echen para atrás, maestro. Y vamos a ver de qué manera lo hacemos. Pero al final de cuentas, vale, venga. Hay otro punto aquí importante que también... Digo, ese es un punto bueno. Mira, pasaba en la práctica que muchas veces un proveedor, alguien te emitía una factura, ¿vale? Entonces tú la factura, tú la deduces. O sea, recordemos que hay ciertos contribuyentes que su requisito para deducir su factura es que la obtengan, no tienen que haberla pagado. ¿Sí? Correcto. ¿Okay? Entonces tú la deduces y yo la tengo que acumular. Pero imagínate que yo al rato, mi estrategia fiscal es de que yo tengo muchos ingresos, pues cancelo esa factura. Claro. Entonces hoy, o sea, te permite el sistema que hoy la canceles. Y tú, Roberto, decís, oye, espérate, ¿por qué la cancelaste? Porque también el sistema te avisa que la cancelaste. Oye, espérate, pero ¿por qué la cancelaste, no? Ajá. Entonces hacen como una especie de candado para que, como tal, dicen, oye, espérate, mira, si tú haces un CFDI y posteriormente de ese CFDI se genera un pago, ¿sí? Un pago. Ya sea parcial, como tal, más bien parcial, ya ese CFDI original, o sea, donde viene toda la operación, ya no lo puedes cancelar. Ok. Entonces, yo eso que, también lo van a modificar en las plataformas del PAC, donde sí, facturas. Ya no lo vas a poder hacer. Entonces, yo que digo, aquellos que tienen problema, pues al menos págale un centavo al que le estás pues sí, comprando. Pues sí, ya no lo puedes cancelar. Y ahí te amarra que ya no lo puede cancelar. Y a ver cuándo le pagas, ¿no? Pero sí, pues sí. Pero no, que y ya no le pagues, ya que él ya no la va a poder cancelar. Ya no la va a poder cancelar haciendo eso, ¿no? Pero bueno, eso todavía me hace sentido porque pues habrá mucha gente que todavía te venda facturas, ¿no? No sé. Estas sí, no sé. Prácticas no pasan por tu despacho. Sí, no, entonces, aquí lo importante, Roberto, y yéndonos a este punto es, la parte, es más, seguramente todavía hay dudas en los métodos de pago. Lo vamos a ver, creo que a detalle en el siguiente. Oye, yo ¿no? incluso me atrevería a hacerle una cordial invitación a la gente del SAT, a ver sí. si hablas con ellos para que sí, vengan bueno, platicar es que con ellos de manera con seria, que no caigamos en la trivialidad. Decir, pero recuerda lo que nos ha dicho siempre la licenciada que ha venido por parte del SAT, dice, ella dice, a ver, estas son las reglas que a mí me pusieron y yo lo que tengo que hacer es cumplirlas. Es que se cumplan, claro. O sea, ese es es el papel del funcionario como tal. Como dices tú, vamos a ver si podemos traerlos para que nos expliquen a lo mejor esto que a lo mejor vi muy rápido, que es el método de forma de pago. ¿Por qué lo vi rápido? Porque yo creo que ese segundo tema está más complicado. Está más complicado y va a dar tiempo, ahora sí, no sabemos cuándo lo hagan para adelante, pero nos va a dar tiempo ahorita de ver procedimientos, empezar a ver casos, empezar qué tengo yo que empezar a cambiar internamente en la empresa para que esto, el día que lo echen a andar, ya lo tengamos listo. Estemos preparados. Mire, amigos, aquí la recomendación de Carlos es muy sabia porque pues todo tiene remedio, pero hay que prepararse. Así es. La cosa es no desesperarse, no tirar todo porque puede ser muy fácil, así como yo trivialmente estoy diciendo, pues ahora hazlo en efectivo, ya no hagas facturas. No, porque entonces se complica más la vida. No tome decisiones que le puedan complicar la existencia. Tome decisiones inteligentes con relación a lo que tiene que hacer. Y para eso está impuesto. Y sabes qué, y también tú, Roberto, algo importante, y digo, hoy en día el Google es el asesor fiscal. Sí, claro. ¿Sí? O sea, ponen. Y ya lo que le dan ahí, ya lo aplico. Cuando no entran, por ejemplo, vamos al fondo, por ejemplo, este cliente, es agente aduanal, oye, tienes que analizar la operación, tienes que pues ver sí, tiene cómo que opera, hacer un impacto. Tienes que hacer, y eso, flujo, pues tienes que recorrer, tienes que acudir, pues, a alguien como impuesto, que tenemos la capacidad y la experiencia para ir viendo otra vez, ligar la parte procedimental, porque eso creo que no, siempre a lo mejor pensamos en la parte fiscal, pero ¿cómo tenemos que cambiar el procedimiento interno, claro, en la empresa? ¿Cómo tenemos hasta qué es lo que impacta realmente? Es la parte que impacta y es el empresario que hizo, espérate, ¿por qué tengo que pagar 100 mil pesos de modificar mi sistema? Oye, pero espérate, pues es que mira, ahora hay que hacer hay que hacer esto como tal. Pío, también invitar a la Prodecom. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque ellos, a ver qué dicen ellos, ¿no? Así es, sí, creo que se supone que ellos nos tienen que defender. Va a ser interesante este tema. Yo la verdad creo que se lo van a votar hasta el próximo año y va a haber un momento, y va a haber, en algún momento va a haber un punto medio. Pues no sí. Creo que como está lo vayan a aplicar, pues eso espero. Pues ahí tiene. Y bueno, el mensaje sería para Videgaray, ¿no que no ibas a cambiar nada? Y ve qué zafarrancho nos arma. Pero bueno. ¿Dónde te pueden localizar, sí, Carlos? Mira, estamos en mi correo es cvasquez@impuestum.net. Estamos en el 287-9047 y estamos para servirles. Muchas gracias, sí. Carlos. No, Carlos nada, Vázquez, Roberto, director general de Impuestum, aquí resolviéndonos estas problemáticas fiscales. Bien, gracias, Carlos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Esto se lo voy a mandar grabado al SAT, porque pues debe de darnos mejor vida en lugar de complicarla. Nos vemos, pásela bien, buenas noches, hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.